Mamita, no llores más. Si él ya no te quiere más, muchachita, no sufras más. Si ese amor te paga. Seguro te amaré.